Cienfuegos hay un cronista que se llama Mario Acea. Es un hombre popular que quieren de corazón. Nuestro mundo es su columna donde lucha con fervor. Por eso todos lo queremos, respetamos y aplaudimos su gran labor, que es la superación social. Social. Social. Juntos con Mario Acea, en Machado, también Humberto Pérez. Juntos con Mario Acea, Ney Machado.